Politicón. Diatribeca y Logos Políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματεν εορτέν βουλόνος. Θεάσας τα εκείνα, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, amigos. Estamos en Politicón, hoy jueves 9 de agosto del año 2012, en la Comuna 6 de Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer y quienes habla Abel Ali. En la operación técnica, Mara Ali. Pueden enviarnos mensajes a politicóncomuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio www.politicóncomuna6.com.ar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Dieringer? ¿Bien? Una alegría volver a compartir con ustedes esta mesa. Arrancamos hoy con una sonrisa de oreja a oreja. Acabamos de recibir un regalo, Ilusiones, un CD de Federico Barenboim que vamos a estar escuchando en casa y seguramente vamos a elegir algún tema. Lo acabamos de recibir, una alegría. Nuestro programa de hoy, un programa con varios temas, uno de ellos, el primero, patrimonio, ¿no? La cuestión del patrimonio urbano acá en la Ciudad de Buenos Aires, un tema importante. Otro tema que vamos a tratar hoy es escuela pública, padres comprometidos con escuela pública, carteles que aparecen grandes en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. También vamos a estar hablando de lo residual que nos quedó por decir, para usar una palabra propia de nuestro presidente de Junta Comunal aquí en Caballito, sobre la Asamblea del Consejo Consultivo de la semana pasada, fue, ¿no? Así sí, es. Fue la semana pasada. Y Gacetillas, como siempre, mucha actividad en Caballito. Se desplegó el martes 7 de agosto, fue estos días, hace dos días, a las 6:30 de la tarde en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el encuentro en defensa del patrimonio urbano ambiental. Allí hubo muchas instituciones, entre ellas SOS Caballito, y hoy tenemos el gusto de entrevistar a su señor presidente. Muy buenas noches. Buenas noches. Rodolfo Dieringer, bienvenido. Buenas noches. La verdad que fue un encuentro sorprendente el del otro día. Sorprendente por varios motivos. Uno, el número. Hubo un salón colmado con más, yo calculo, más de 200 personas. Estaba atiborrado de personalidades, no solo el número. Estaban presentes Filmus como senador, Adrián Camps, diputado, Tito Nena, Vergel, Rinaldi Susana, María José Lubertino, Gabriela Alegre, el defensor del pueblo Gómez Coronado. Es decir, nunca hubo tan relevantes figuras acompañando un encuentro de esta característica. De ese lugar creo que pocas veces vi tantas organizaciones vecinales representativas ocupando la sala y con discursos tan comprometidos, ¿no? El tema del patrimonio pasa a ser como algo que está en la agenda política y que nunca antes estuvo considerado más que como algo residual. Yo creo que el tema de la historia empieza a ser considerado como parte de la identidad, parte del saber de qué pasado venimos para ver hacia dónde vamos. Y bueno, siempre fue el mercado el que decidió estas cosas. Hoy pasa a haber cierto protagonismo de la ciudadanía, y en eso me parece que, bueno, son cosas que hay que ir teniendo en cuenta, nada más. Nada más ni nada menos, ¿no? Y nada más ni nada menos. Interesante porque es un viejo proyecto de alguna de las organizaciones vecinales empezar a armar articulaciones con el resto de las organizaciones vecinales. Después de la terrible agresión que fueron sufriendo cada uno de los barrios en los ataques con las torres, ¿no? Digamos que empieza a haber una articulación sobre temas que no pasa solo por las torres, sino que empieza también a tallar lo cultural, a tallar lo histórico, donde estamos hablando de que todo el entorno hace a la calidad de vida y no es solamente los edificios. el tema de los edificios ahí, bueno, se plantea como una cuestión más, pero el poder demoler propiedades que tienen que ver con las características de un lugar y que hacen a la vida de cada uno. Ahí había uno de los participantes que decía que los edificios, la gente había vivido y el mundo vivió en casas. Es decir, la historia es de casas, no es de estos edificios sin personalidad, sin estética, sin más aporte que el cemento y una cuadrícula donde uno vive hacinado, sin espacio y nada más que para como un depósito para dormir. Entonces, bueno, es interesante, digo esto, ¿no?, que empieza a ser un debate público. Y empiezan a surgir problemas como el tema, por ejemplo, de los espacios verdes como parte de una agenda. Finaliza el encuentro con todo un punteo de temas, que es un acta de compromiso a la que se les acerca a cada uno de los diputados y legisladores para que la firmen. Solo no la han firmado los diputados del PRO, la han firmado todas las fuerzas políticas. Los diputados, Nación. Diputados y legisladores. Es decir, del PRO, ni legisladores PRO, claro, del PRO, legisladores locales, ¿no? Estamos refiriendo. Sí. Y diputados nacionales del PRO no han estado firmando ese acta de compromiso. Uh-huh. Y el acta de compromiso plantea el patrimonio como lo más valioso para compartir y para legar a las generaciones futuras, como un tema de identidad, como un tema de resguardo de ese pasado. Un inventario de todos los inmuebles se proponen para que queden incluidos en un catálogo definitivo de lo que es el país, en este caso es la ciudad. La implementación de proyectos vecinales donde participen los vecinos, defendiendo las características físicas esenciales de cada lugar. Y yo creo que esto, bueno, el tema de la comuna como parte de la gestión de un gobierno local que tome estas opiniones, me parece central, ¿no? Yo qué sé. La participación ciudadana en todos estos procesos de planificación urbana pasó a ser tenido en cuenta como parte de esa agenda. El considerar estos temas como política de Estado, es decir, no simplemente como una reivindicación a tener en cuenta, sí. Para lo cual Mónica Capano propuso algo interesante, es decir, que estos sean reuniones abiertas, las reuniones del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que no sea algo cerrado como es lo que vino ocurriendo siempre, donde entre ellos y Gallos y Medianoche se resuelven los temas. En su momento habíamos estado entrevistando al arquitecto Rodolfo Fernández, también de ese caballito, ¿no?, quien nos contaba la mecánica de funcionamiento cerrada, broquelada y siempre al servicio de demoler lo que sea, ¿no?, que tuvo esa comisión asesora en asuntos patrimoniales desde que asumió la gestión macrista en la ciudad, ¿no? También hay que ver la respuesta, y Ambridge respondió en el Consejo Consultivo del otro día que esto no es abierto, como no son abiertas ninguna de las reuniones del Ejecutivo, en ningún orden. Por lo tanto, no tiene por qué habilitarse a que participe la ciudadanía. En el tercer bloque vamos a estar, amigos, conversando de este tema. Es interesante el argumento que él usa allí. Hay una diferencia que es como para tener en cuenta, que en general los ejecutivos son unipersonales. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es, un jefe de gobierno, ¿con quién delibera, si no solo, o eventualmente con su pequeña hija en la noche cuando no puede dormir, ¿no? Digo, en general son unipersonales, pero en el caso de las juntas comunales son cuerpos colegiados, que tienen que labrar actas por sus reuniones y las decisiones que toman. Por lo tanto, ahí ese argumento de Ambridge es como para criticar, ¿no? Le vamos a dar más cuerpo en el tercer bloque. Me parece bien. Bueno, en la reunión esta, SOS Caballito llevó la propuesta, que fue una propuesta respaldada, aplaudida, la de la derogación de la ley 452, que es una ley que rige desde el 2 de agosto del 2000, del año 2000, una ley que fue la que le puso un límite a la ley de impacto ambiental, la ley 123, y que es una ley que en su modificatoria permitió que los edificios, es decir, destinados para la construcción de vivienda multifamiliar, tengan la magnitud de edilicia que tengan, sean considerados de impacto ambiental irrelevante. Una locura total. Exacto. Caballito sabe bastante de eso, ¿no? Bueno, por eso hemos planteado públicamente que esta ley sea derogada y esto permitiría volver a tener una ley de impacto ambiental que considere que estos emprendimientos tienen que pasar por una audiencia pública en la que el vecindario podrá opinar si está de acuerdo o no. Y de ese modo, bueno, hasta dónde es pertinente o no ese tipo de construcciones, ¿no? Caballito sabe de esto porque de pronto en poco más de media manzana, en tres cuartos de manzana en Caballito, hemos tenido la experiencia de que se meten dos, tres torres con 4.000 habitantes, lo cual implica no menos de 500 automóviles, como mínimo, pensando en un automóvil cada cuatro personas, cuando la proporción es realmente mucho mayor. Y en callecitas de barrio, angostas, es absolutamente inconcebible que eso sea posible, sin considerar el impacto que tiene en las vacantes escolares, en los servicios de salud, en el agua, en los servicios de electricidad, de agua, de gas, que todo eso impacta seriamente, ¿no? De cualquier modo, yo creo que esto ya es una opinión personal, me parece que el tema del impacto ambiental no es más que un eufemismo, un artilugio de la corporación inmobiliaria para poder justificar sus emprendimientos. Yo creo que no puede pasar por el impacto ambiental el tema de la construcción. El tema de la construcción tiene que tener criterios de planificación donde quienes habitan el lugar sean tenidos en cuenta en su opinión y en sus decisiones sobre el lugar donde han decidido vivir, donde han elegido para poder proyectar su vida familiar. Entonces, el impacto ambiental me parece que sigue siendo igualmente una trampita del poder para poder justificar emprendimientos con cierta legitimidad. Por eso con legitimidad, entre ellos las tres torres que se están construyendo en el perímetro comprendido entre Rojas, Méndez de Andés, Colpayo y Felipe Vallese. Allí se están construyendo tres torres a las cuales se les otorgó el permiso de obra después de que fue sancionada y publicada la ley 2722, que limitaba en altura lo construible en Caballito, ¿no? En una parte de Caballito. Eso ya es una irregularidad. La otra irregularidad grave es que a pesar de haber presentado, apelado a la justicia para poder resolver este conflicto, nos encontramos que la justicia no se expide. O si se expide es en contra de los vecinos. Es decir, a todas luces es ilegal porque ha sido aprobado la ley nuestra, la ley que puso límite a la construcción en altura desde el 22 de mayo de 2008. Es la segunda lectura, la aprobación. El permiso de obra de esta obra es del 19 de junio, es decir, es un mes después de la segunda lectura. Pero como el Poder Ejecutivo tiene derecho de veto en la ley se termina publicando en el boletín oficial en el 24 de julio de 2008. Por lo tanto, dicen, el permiso es legal, está bien acordado, está dentro de la ley. Es decir, no se tiene en cuenta el espíritu legislador. Es decir, el espíritu legislador dice, el pueblo no quiere más edificios de esta magnitud. ¿Cómo es que entonces se buscan artilugios de este tipo para justificar este tipo de emprendimiento? Esa es una burla. La otra burla es, el proyecto estuvo tres años parado por la crisis del 2008. Y nosotros presentamos a través de un escribano la muestra ante la desidia del gobierno de la ciudad en mandar inspectores para verificar que la obra estaba paralizada. Nosotros presentamos un escrito haciendo uso del artículo del Código de Edificación 2152 que arbitra diciendo que cualquier obra que permanece 6 meses paralizada se le cae el permiso de obra y debe presentar un nuevo permiso adecuado a la normativa vigente en ese nuevo momento. Bueno, nosotros hicimos ese trámite ante la desidia, insisto, del gobierno en mandar inspectores para tomar cartas en el asunto y la justicia no nos da lugar en esta ilegalidad donde la obra comienza a pesar de todo esto que estaría caduco y están ahora por el noveno piso sin que la justicia diga tomamos cartas y resolvemos para realizar algo que es ilegal. En doble ilegalidad, ilegal en el permiso e ilegal en el uso de este artículo. ¿Hay algunos jueces que le tienen temor a estas grandes empresas con tantos equipos de abogados, tan caros esos estudios que ellos contratan? Yo creo que la justicia es contradictoria, es decir, no es homogénea. La justicia tiene jueces que por ahí se expiden a favor y justicia jueces que se expiden en contra. En este caso, evidentemente, hay un temor a enfrentarse a IRSA, que es una corporación dueña de todos los shoppings, es Soros, el financista más grande del mundo. Hay un temor a perder, a enfrentarse ante un poder omnímodo y muy difícil de poder doblegar. Entonces, ante esos temores, algunos jueces patean la pelota fuera de la cancha, no se deciden a jugar. Exactamente. Hablando de temores, hay cierto temor también por un obrador que se está por instalar allí en lo que es la ex playa de Cargas Caballito, ¿no? Hay un rumor que a mí me llegó de un obrador que estaría por instalarse. Muy legítimamente es una empresa privada que se acercó al lugar a tomar mediciones por el tema de este proyecto de la remodelación, de la puesta, del mejoramiento, el proyecto que hay desde Nación de mejoramiento en una cantidad de cuestiones que tienen que ver con pasos a nivel, vías, señalización, estaciones, en toda la línea de Sarmiento, ¿no? Del ex Sarmiento. Proyecto absolutamente legítimo, valioso, necesario, importante por la desinversión en la que la empresa incurrió durante los años de gestión al frente de esa concesión, ¿no? Pero un territorio que Caballito viene expectante, una parte importante de la población expectante de que se transforme eso en el Parque del Bicentenario o el nombre que sea, un espacio verde para darle un poco más de oxígeno no solo a Caballito, sino también a toda la ciudad, ¿no? En un territorio que tiene muy, muy poquitos espacios verdes. Hay temor sobre eso. Vamos a tener que informar en algún momento o indagar un poquito más qué es eso, ¿no? ¿Cómo ve esa cuestión ese Caballito? No, a ver, en principio es muy saludable la medida del gobierno nacional de poder revitalizar el sistema ferroviario con inversiones, 800 millones de pesos está previsto para mejorar el servicio, hubo un accidente fatal, 3 descarrilamientos en el caso del Mitre, entonces si se ocupan de invertir, me parece genial. El tema es que el uso de los terrenos a través de una concesión privada no me parece pertinente. Son terrenos públicos, tienen un pedido de más de 15 años de los vecinos pidiendo que se revierta parte del gravísimo déficit que vivimos de espacios verdes en esta ciudad. La semana pasada estuvo acá Rey vinculado al tema de los del arbolado y él decía, ciudades como Bruselas, Ámsterdam tienen entre 25 y 30 metros de parque por persona, ciudades milenarias. Entonces, ¿cómo es posible que el parque que nosotros venimos pidiendo del Bicentenario para revertir el 1,20 metro que tenemos de parque en Caballito por persona o los 2,20 metros que tiene la ciudad, se utilice para un obrador? Nosotros necesitamos que las medidas que se tomen sean para hacer un uso intensivo, en todo caso, del obrador que ya existe en lo que eran las tierras de Morixe, donde ahí en algún momento se hizo un obrador para el tema del subte, pero el subte ya está terminado, por lo menos hasta Flores, no hace falta ese obrador, y las tierras que expropiaron o el que les desconcesionaron a los cartoneros en Yerbal y Fragata Sarmiento, son tierras que hoy están ubicadas mal utilizadas para materiales que están oxidados, un depósito de materiales. Claro, que se use algo de lo que ya está ocupado. Ya está utilizada parte del terreno público nacional. Que aprovechen eso en todo caso. Estamos conversando con Rodolfo Dieringer, presidente de SOS Caballito, hoy en Politicón. La Junta Comunal debería jugar un rol clave en estas cosas. ¿Cuál sería un rol clave? Y un rol clave es aparecer defendiendo el espacio público, como estamos señalando. Seguimos en un rato en Politicón. Gracias por haber participado, señor presidente, en nuestro programa de hoy. Y seguimos charlando en un rato con Rodolfo Dieringer en nuestro carácter de, bueno, de uno más de este equipo. Sí, adelante. Salgan al sol, paquetes. solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Escuchábamos una de las bandas pioneras del rock nacional, el tema Salgan al Sol de Billy Bone y la pesada del rock and roll. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Ayer pasaba por Rivadavia 4800, aquí en Caballito, Rivadavia y Campichuelo, esquina en donde una bandera muy muy grande dice un texto más o menos así. Quienes amigos han pasado por ahí lo han leído. Un texto que aproximadamente decía, ayer cerraron cursos y divisiones, cursos y grados, mañana cerrarán escuelas. Pero para que tengamos el texto en claro, nos pusimos en contacto telefónico con Camilo Fernández, presidente de la Escuela Primera Junta, que está allí en Rivadavia 4800. ¿Estás escuchándonos, Camilo? Acá estoy, correcto. Muy buenas noches, un gusto que hayas recibido nuestro llamado y podamos conversar un rato. Vos tenés presente, como papá de la escuela, porque lo debes ver gran parte de los días que llevas a tus pibes allí, ¿qué dice ese texto, no? Sí, primero aclaro que soy presidente de la Asociación Cooperadora, ¿no? Ajá. Sí, la idea del poner esa bandera surgió en la comunidad como para hacer visible un problema que por ahí parecería que no todo el mundo lo ve. Y con esta inquietud de los 87 cursos que se cerraron en la ciudad de Buenos Aires, nos preguntábamos hasta dónde íbamos a llegar. O sea, hoy estamos cerrando grados porque no encuentra el gobierno de la ciudad justificación para tener grados con pocos chicos, sin preguntarse por qué esas escuelas tienen pocos chicos y otras escuelas tienen tantas, sin ver la particularidad de cada uno de esos grados. Hay chicos que necesitan quizás un poco más de atención que otras, y tampoco son pocos chicos. O sea, un grado de 15 chicos, 18 chicos, tampoco está mal. Sobre todo porque hay escuelas que tienen superficies muy chiquititas y más chicos no entrarían. Pero quisimos hacer visible ese reclamo y nos preguntábamos eso. Hoy cierran grados, mañana van a cerrar escuelas. Y bueno, veo que surgió efecto porque esta llamada nos lleva a eso, ¿no? Que alguien lo vio y alguien se preguntó y alguien quiso saber un poco más. Sí, seguramente queremos saber más porque, bueno, muchos de nosotros que pasamos gran parte de nuestra vida en la educación pública, no por repetidores, por ahí algún grado repetimos, pero por lo menos primaria, secundaria, universidad, incluso profesorado, entendemos el valor importante que tiene la educación pública, y esta gestión viene teniendo como ciertos rasgos en relación a la educación pública que son como preocupantes, ¿no? No sé si vos compartís eso, por lo menos en relación en un momento cuando asumen hace 4 años y medio la cuestión del proyecto de disminuir los subsidios a las escuelas, a las asociaciones cooperadoras. Es que, a ver, nosotros desde UNVAMOS no estamos a favor de los subsidios. Cuando el gobierno de la ciudad decide dar un subsidio, y esto es incluso anterior a la gestión del PRO, no son a veces los únicos culpables, es una manera que tienen de desligarse de responsabilidades que les son propias. Yo no puedo aceptar que a una escuela se le dé un subsidio para comprar artículos de limpieza. Se supone que es una tarea que le compete al mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, eso no hace otra cosa que demostrar que está fallando y que no puede cumplir con sus obligaciones. Entonces lo que hace es otorgarle a las escuelas subsidios. Estos subsidios tienen que ser presentados y rendidos por las asociaciones cooperadoras, y nos encontramos con que, en el caso de la Escuela Primera Junta, que es de donde estoy representando, hay una cooperadora, por cierto, muy activa, pero hay escuelas que ni siquiera llegan a conformar una asociación cooperadora. Entonces esas escuelas no son acreedoras al subsidio. Entonces la directora de esa escuela tiene que hacer piruetas para poder sobrellevar el día a día de una escuela, donde no tiene artículos de limpieza, donde no tiene reparaciones mínimas de infraestructura, donde no tiene cómo hacer frente a gastos mínimos como darle plata a un auxiliar para ir a la supervisión a llevar papeles. O sea, perdón, que Camilo, que la objeción de ustedes sería allí que escuelas donde los padres tienen menos recursos intelectuales, menos participación, genera entonces una desigualdad en relación al modo de funcionamiento y a los beneficios que esos pibes reciben. Sí, yo no quiero ser tan genérico en cuanto a desigualdad de recursos intelectuales, porque hay gente muy capaz en hacerle frente a las necesidades de la escuela, pero también hay gente que está muy tapada de sus responsabilidades laborales y no tiene ese tiempo que a veces requiere. Rendir un subsidio es una cosa extremadamente tediosa. A nosotros nos han rebotado subsidios por miles de pesos porque uno de los tickets que habíamos presentado no tenía marcado el casillero que dice iba exento, por ejemplo. Entonces nos dan todo para atrás y a veces ni siquiera te explican por qué, y tenés que tomarte el trabajo de revisar subsidio por subsidio, encontrar cuál fue el problema, pedirle al proveedor de esa factura que nos haga la factura. A lo que voy es que el espíritu de las asociaciones cooperadoras quizás no está el tener que hacerle frente a responsabilidades que son propias del Estado. Por ahí, a nosotros como cooperadores nos gustaría estar más pendientes de ser un apoyo en lo que tiene que ver en propuestas de ayudar a la dirección, en mejorar alguna propuesta pedagógica, facilitar una salida, comprar algunos materiales que por ahí no están dentro de lo obligatorio, pero que sí sirven. Y sin embargo, a veces nos encontramos que somos como empleados del gobierno de la ciudad teniendo que rendir subsidios por mantenimiento, por ejemplo, porque no hay quien cambie una lamparita y a veces lo tenemos que hacer nosotros. Camilo, estamos acá con Rodolfo Dieringer también, que quiere hacerte una pregunta. Sí, cómo no. El club italiano, sí, decidió vender, concesionar uh-huh, una parte de los jardines que tenía en el frente para una agencia de autos. Sí. La escuela 3 tiene como 100 metros de parque en la entrada. Ajá. Uh-huh. ¿Estarías de acuerdo vos en que se concesione parte de ese parque para financiar las cooperadoras, que no es el caso de la 3, pero de otras escuelas que tienen necesidades y no las pueden resolver? Yo creo que el gobierno de la ciudad tiene que encontrar la manera de financiar sus obligaciones, y Mauricio Macri durante campaña se cansó de contarnos a todos que la ciudad tiene un presupuesto de sobra para hacerle frente a sus gastos, como para encima estar expoliando o estar jugando el poco patrimonio que queda. La Asociación Cooperadora históricamente hizo un esfuerzo muy grande para salvar parte de la escuela. En una época se quiso abrir la calle Yerbal, que ahora es parque de la escuela, la continuación de Yerbal se choca con la escuela, y ahí funcionan las canchas de deportes de la escuela, que no solo usan esta escuela, sino que muchas veces para algunos torneos vienen chicos de otras escuelas. Hubo años donde se quiso abrir una calle que después se comunicara hacia el otro lado, y la Asociación Cooperadora fue muy firme en impedir que eso pase, y por supuesto creo, es una opinión personal, porque al fin y al cabo la Asociación Cooperadora somos muchos, pero mi modo de ver es que sería ridículo enajenar parte del espacio para cumplir un recaudar o cumplir un fondo. Ya lo vivimos con la escuela shopping con de la Rúa, si no me equivoco. No, de ninguna manera. Es más, creo que Congreso, yo soy socio del Club Italiano también, y soy una persona que disfruta mucho de la arquitectura, y a mi modo de ver me parece horrible lo que se hizo, más allá de las necesidades reales que tiene el club, por lo menos de no haber respetado la línea arquitectónica. Muy bien, está perfecto. Camilo, no, me parece que no hay motivo alguno que justifique. Sí, mira, vos no sé si lo has escuchado alguna vez, pero Rodolfo es muy pícaro. Cuando hace esas preguntas de malo, mira las cosas que dice. No hay necesidad alguna. Espero que no nos esté escuchando el ministro Bullrich y esté en este momento anotando en su agenda electrónica concesionar los terrenos de adelante de la escuela primera junta de Caballito. Previa tala de todo el arbolado centenario. Claro, porque habría que talar el arbolado para que haya más espacio para negocio de venta. O en algún momento se habló de cómo mejorar la circulación por Campichuelo y robar metros de ese parque para ampliar veredas. No, eso es una batalla que constantemente tenemos que estar dando por el uso de esos terrenos, como incluso tuvimos que darlo con la parroquia que estaba al lado cuando fue avanzando hacia el fondo de los terrenos de la escuela y hubo que poner un límite en un momento porque pretendieron llegar hasta la vía sacando un espacio grande de parque. No, en ese sentido somos muy conscientes de la hermosa escuela que tenemos, de arquitectónicamente, ediliciamente. Es una escuela que por ser centenaria necesita mucho mantenimiento. Entonces, el mantenimiento de un edificio tan antiguo requiere ser tratado de una manera especial, respetando molduras, respetando un montón de cosas. Entonces a veces a nosotros nos cuesta mucho que se respete eso, tratar de que se hagan las obras como debe ser sin exponer el patrimonio, ¿no? Y mientras tanto es una enseñanza viva para los chicos, que no hay que mandarlos a internet para que sepan lo que es un bosque. No, sin tienen duda. Árboles vivos para poder mostrar. Pero nosotros tenemos no solo una hermosa flora, porque tenemos jacarandás, tenemos araucarias de 100 metros de altura, tenemos todo tipo de árboles, sino que además, por ahí no todo el mundo lo puede percibir, tenemos una, no me atrevo a decir fauna, pero tenemos una pareja ahora no me sale el nombre, de pájaros. ¿Sabes? Sí, ahora en cualquier momento me sale el nombre. Y a veces uno los ve caminando majestuosamente por el parque, y la verdad es que encuentran ahí un lugar para estar tranquilos. Y bueno, nada, volviendo al tema de lo que decías del cartel, nuestra preocupación es esa. Nosotros en nuestra escuela no sufrimos el cierre de grados, pero nos pareció que deberíamos actuar en defensa de aquellas escuelas que sí perdieron grados, porque es como una alerta, ¿no? Es como un aviso. Fantástico que estén ustedes con una actitud tan solidaria. Y Camilo, somos muchos, ¿eh? Los queremos comprometer a algunos de ustedes de la Asociación Cooperadora a de aquí a algunos programas a reunirnos, que se vengan acá para conversar acerca ya específicamente de las cuestiones vinculadas a cooperadoras, a subsidios, a la cuestión del mantenimiento de edilicios, si lo hacen empresas, si se ocupan ustedes, para ir siguiendo de cerca esos temas y que ustedes nos puedan contar los aportes que ustedes están haciendo. ¿Puede ser? Cuenten con nosotros, nos interesa mucho lo que contaba antes, hacer visible problemáticas que por distintos motivos la gente no las conoce. El 52% del alumnado de la primaria en la Ciudad de Buenos Aires va a escuela privada. Entonces, desconoce estas realidades. Y mismo cuando me encuentro con amigos míos que mandan a sus hijos a escuela privada y les cuento de esta realidad, no la puede creer. Entonces, insistimos con esto, con hacer visible. Tenemos una escuela que no tiene problemas graves estructurales, pero sabemos de cientos de escuelas que sí lo tienen. Entonces el reclamo trasciende un poquitito lo que tiene que ver con nuestra escuela y va más allá de eso y buscando un bien común para todas las escuelas, ¿no? Gracias, Camilo, por la solidaridad, y nos vamos a poner en contacto para que se vengan al programa, ¿sí? Encantado, entonces. Nuestro saludo a maestros y a padres de ahí de la escuela, ¿sí? Estaría fabuloso. Gracias, por haber participado. Hemos conversado con Camilo Fernández, presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primera Junta, de aquí de Caballito, de Avenida Rivadavia y Campichuelo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe, y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha Que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando aquí en Politicón. Hoy y ahora seguimos con un residual de los comentarios que estuvimos haciendo la semana pasada respecto de la asamblea, la quinta, vamos contando nosotros, asamblea del Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6, que se desarrolló en el Comercial 19 de la calle Formosa, casi llegando a Avenida La Plata, la semana pasada fue, ¿no? Formosa 136. Estuvimos haciendo un comentario, quizás apretado, la semana pasada, y Sofía había recortado unos audios. A uno de ellos le había puesto una música de terror, que yo después cuando lo volví a escuchar otra vez me dio miedo, ¿no? Esas frases terribles que tiene Marcelo Yambrich. Y vos también habías estado haciendo un comentario, Rodolfo Dringer, que por ahí quedó medio apretado la vez pasada. ¿Te quedaron algunas cosas en el tintero? Más que nada, yo creo que hay que ver lo siguiente de la reunión del otro día. Esto es una experiencia nueva la que estamos haciendo en la comuna. Es nueva porque no existe democracia más que representativa en nuestra breve historia democrática. Y esto pasa a ser democracia participativa. Es decir, cada ciudadano se hace cargo de su propia opinión, de sus propios puntos de vista, y actúa para ver cómo modificar lo que el ejecutivo local debiera hacer. Entonces, desde ese lugar, no está delegando, dejando en el presidente de la Junta Comunal la gestión. Lo está interpelando. Entonces, eso pasa a ser algo nuevo. Es un ejercicio que no existe en otras instituciones. Eso es increíble, realmente, escuchar el audio. Porque hemos subido, amigos, a www.politicon.comuna6.com.ar el audio completo de la asamblea que transcurrió allí en la escuela comercial, en donde está todo el informe que va haciendo Marcelo Iambrich y también las preguntas. Le tenemos que agradecer a Sebastián Siri, operador técnico de radio, que nos mejoró un poco el audio, que bueno, como son espacios que no están preparados para la grabación, muchas veces los audios no nos salen tan bien grabados y Sebastián siempre nos da una mano y mejora allí el audio. Y se lo pueden escuchar ahí en la página como también las anteriores. Es interesante eso, ¿no? Escuchar a un alguien, una autoridad, que tiene que dar cuenta de su gestión frente a sus conciudadanos, ¿no? Y dentro de las respuestas que da, es también no agradable, no es una melodía agradable escuchar que no hay presupuesto, como lo dijo categóricamente, que afortunadamente él no se atiende en el Hospital Durán, por lo tanto no le interesa la salud de los 180.000 vecinos que habitan este territorio, aún siendo presidente de la Junta. Y bueno, son expresiones Me gusta cuando arrancaste, porque arrancaste con el medio vaso lleno, ¿no? Esta cuestión de lo positivo, del tramo positivo. Y está con nosotros Joaquín Rodríguez Freire, como representante de toda la juventud casi de Caballito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vos estás contento? Le ganó hoy a Racing. Hoy sí. Ya la hora. Yo soy de Racing. No sé si me parece bien que le hayan ganado a mi cuadro. Igual pero... falta Román, así que algo falta. ¿Vos cómo viviste esa asamblea? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, también pensando un poco lo que decía Rodolfo, ¿no? La democracia directa, la posibilidad de poder interpelar a una autoridad como es el jefe de la Junta Comunal. Realmente eso es positivo. Ahora, lo que fue el informe, la capacidad oratoria de Iambrich, la verdad que le recomiendo, si alguien lo quiere escuchar, que se arme de paciencia, porque fue un recitado, digamos. Leía, yo no pude estar, lo escuché el audio solamente. ¿Estaba leyendo o estaba...? Ustedes escucharon cuando Mauricio Macri abre las sesiones a comienzo de año en la legislatura porteña, que es un discurso leído punto por punto, con las brillantes luminarias que logró el PRO en estos tiempos, algo similar a eso, y la posibilidad de poder charlar cara a cara estas preguntas que tienen los vecinos, ¿no? Y quedó en jaque varias veces, quedó en jaque demostrando el interés por lo público del PRO, la lógica con la que se manejan, siendo la gota que colmó el vaso, lo que decía Rodolfo, de tener la fortuna de no atenderse en el Hospital Durán, toda una confesión de partes que generó mucho revuelo en el lugar, porque la verdad es indignante. La gente se armó bastante murmullos hasta que tuvo que tomarse un descanso, la verdad, porque fue... Yo en la semana me escuché el audio y me gustó la calidad de las preguntas, ¿no? Las preguntas fueron realmente bastante específicas, vinculadas a los grandes temas que hacen a la vida cotidiana de todos, ¿no? Yo estuve el 13 de mayo en el Hospital Durán a las 5 de la tarde, un domingo, por un accidente de un familiar, ¿no? Que se dio un porrazo muy grande contra el suelo, y tuvo la excelente atención de una doctora, Mercedes, ahora no tengo presente el apellido, y de un médico cirujano que le hizo unos puntos en determinado momento. Cuando teníamos que subir a un piso para hacer una placa radiológica, por ver si había algún tipo de fractura craneana, no había silla de ruedas en la guardia, ¿no? Y empezamos a buscar por distintos lugares a ver dónde podíamos conseguir en algún otro el rincón del hospital una silla de ruedas. Tampoco había nadie en la recepción, digamos, ¿no? Una enfermera, un alguien que fuera atajando a la gente que iba llegando y dijera, bueno, siéntese acá, espere un momento, ya viene el médico, algo. Afortunadamente, dijo, no sé si afortunadamente, porque si choca con el auto o tiene un accidente en la calle, el SAME lo va a llevar al Durán, donde los médicos lo van a atender seguramente muy bien. Pero la cuestión de los otros recursos, ¿no? Que de eso se tiene que ocupar el Estado. ¿Es así? Pero es como decimos siempre, el tema del hospital público a un gobierno que ve la sociedad pública como negocio y no como servicio y como gestión, no le reporta votos. El hospital público no tiene los votos que él busca. Los votos son territoriales y los ciudadanos, en su gran mayoría de la ciudad de Buenos Aires, tienen obra social o medicina prepaga. No van al hospital público. Al hospital público van los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires o los inmigrantes. Y esos no son votos que al gobierno de la ciudad le signifiquen de importancia. Entonces, esa población que vota al PRO, ¿escuchará el audio? ¿Irá a las reuniones, a las asambleas del Consejo Consultivo? Porque sería interesante que viera, digamos, a quienes ha votado. Está en cuarto intermedio la asamblea, esto lo tenemos que anunciar, el miércoles de la semana que viene, el miércoles 15, a las 6:30 o 7:00 de la tarde, yo no tengo presente ahora, pero si no es 6:30, es a las 7:00 seguro, continúa la asamblea, la quinta asamblea, donde va a continuar, no sé si continuará el informe Marcelo Jambrich o contestando alguna de las preguntas que por el tiempo no se alcanzaron a contestar, y van a estar también presentando su informe el resto de los comuneros, que son 6 comuneros, ¿no? Sí, exacto, van a estar los descargos también que van a dar los comuneros sobre algunas de las cosas que dijo Jambrich. Él afirmó que la Junta en pleno suscribió en la Fiscalía una denuncia compartida, firmada por consenso, por los ocupas del Parque Centenario. Es decir, gente que ha ocupado el espacio público en forma ilegal. Es decir, acá no se refirió a la gente en situación de calle, se refirió como ocupas, gente peligrosa para el uso del espacio público y los que vivimos en la comuna. Esa es la concepción a la que apuntaba Joaquín recién, es esa concepción de pensar. Es muy interesante escuchar esa pregunta que le hacen sobre la cuestión de esa, qué pasó con esa madre que estaba con unos chiquillos, chiquilines, como los llama él, ocupando una vereda allí, que los vecinos llamaron a ver qué pasaba. Sí, porque él hacía mucha referencia a que ya no están ahí. Ya no están ya ahí, segura ya el espacio la público quedó seguro y libre de que una madre con dos chiquilines, no sé, se coma a algún vecino, no sé qué puede llegar a hacer, poner una bomba, ocupar... Bueno, es bueno tener fresco para quienes no participaron. Cuando fue la presentación de la Junta, Claudio Crespi, uno de los comuneros, dijo: yo soy la pata radical dentro del PRO. Uno de los vecinos le preguntó qué pensaban, qué política, qué proyecto tenían para la gente en situación de calle. Y él dijo: ojo, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Chicos en una esquina abandonados, una persona conocida mía se acercó para darles una mano y ni bien se acercó, le insertaron un destornillador. Es como que fue una cosa, un pensamiento muy infeliz y muy crudo de lo que piensan sobre la gente en situación de calle. Vos ves un indigente en la calle y tenés que llamar directamente a Washington para que bombardee todo el territorio. Exacto. Después, si caen algunos edificios, algunos civiles, serán... Y es la culpa de un acto terrorista. Exactamente. Yo coincido con esta cuestión de la pobreza terrible del informe que presenta Marcelo Jambrich. Habla durante unos 40 minutos. Tiene una cualidad que creo que hay que reconocerle, que tiene un don para crear como cierta familiaridad y ponerse todo el tiempo en una posición de pobrecito, ¿no? De víctima. De víctima, ¿no? Diciendo, bueno, estoy recién operado. Sí, yo noté en un momento cuando hizo referencia que dice: yo estuve en una guerra con menos 7 grados. ¿A qué viene ese comentario? Claro, vos tenés ahí adelante un tipo que estuvo en medio de una guerra con 7 grados bajo cero. ¿Y qué le vas a decir? ¿De que no te arreglaron la vereda de tu casa? Yo te digo que le diría. Yo te digo que le diría. Y que no lo digo por una cuestión de pudor personal, pero. Vos que cobrás más de 20.000 pesos mensuales como ingreso, no podés decir que en una hora te tenés que ir, cuando cada 6 meses rendís cuenta y sos representante de la comuna. Entonces, ese es un hecho grave. Vos sos un funcionario público y tendrías que estar a disposición de la ciudadanía. No tendrías que disponer de la ciudadanía para seguir haciendo tu carrera política. Es distinto. Incluso carrera política, ¿no? ¿No exageraste un poco por ahí? Digo, no, mirá, está no, te por explico seguro, por qué, te sí. explico por qué. Por lo siguiente. Él dice, ¿saben una cosa? Yo, bueno, me enteré ahora, después de tantas mañanas de frío temprano, viendo el asunto de la poda, que hay especies que se pueden podar en... Yo creí siempre que se podaba tales y tales meses, dice él. Caramba, hace cuatro años fuiste director del CGP, ¿no? Sí. Y lo que recibías ahí, entre otros reclamos, tenía que ver con las cuestiones de la poda, de los árboles y todo eso. En medio año llevas de gestión. ¿Recién ahora te estás enterando de estas cuestiones? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó el tiempo anterior? ¿Cómo fueron capacitados como comuneros en el PRO con esos cursos de capacitación que ellos, o para directores del CGP que ellos dicen que tuvieron? ¿No les informaron esto? Hay otras contradicciones que son muy curiosas, ¿no? De ser, en un momento dice, bueno, salimos aquella mañana después de aquella tormenta, que la gente se iba de vacaciones y nosotros tuvimos que salir frente a esa cosa tan terrible que lo pienso y me suena terrorífico. Tal vez tendría... El adjetivo era más adecuado para esa madre con dos chiquilines en la calle. De esa noche salieron a medir las consecuencias. Que no a la mañana. Claro, que unos árboles se habían caído. Ahora, y después dice, bueno, salimos como pudimos a comprar dos motosierras y no sé qué otra cosa más salimos a comprar, que resulta que plata no teníamos, entonces hay gente que todavía confía en nosotros. A ver, yo no confío en Marcelo Giambi, ni en esta gestión local, ni la del PRO a nivel ciudad, porque si en el segundo presupuesto de la nación, digo, es la ciudad de Buenos Aires, después de provincia de Buenos Aires, el mayor presupuesto que hay, donde mayores recursos hay, un presidente de Junta Comunal tiene cero pesos de presupuesto, andan mal, muchachos, andan muy mal. Esos empresarios fantásticos que venían a contarnos y a mostrarnos de que ellos iban a manejar esto al toque, levantando el teléfono, resulta que están fracasando de una manera estrepitosa. Bueno, entonces digo, esto de que algunos confían, me parece como que forma parte de esa cosa de mostrar, ay, está todo bien, chicos, ponemos el hombro... Y yo soy maestro de chicos down y hacemos tantas cosas culturales en la ciudad. Pero para el hogar San Pablo no encontró una solución todavía. Ni Marcelo Giambri ni la Junta Comunal, ¿no? No, sería interesante saber en qué invierten el presupuesto. Porque uno tampoco escucha en qué han gastado, por ejemplo, en la comuna, el presupuesto asignado. No hay, es decir, no se le puede preguntar a nuestro jefe comunal, a quien tenemos la posibilidad de hacerle una interpelación, o hacerle una serie de preguntas, preguntarle sobre plata, porque resulta que el plata en el bolsillo no tiene. Entonces, ¿a quién se la tenemos que ir a preguntar? ¿Al gerente director de la UAC? No, y me pregunto, ¿cómo se puede optimizar entonces ese presupuesto desde la participación ciudadana? Decidiendo destinarlo para tal o cual prioridad. No se puede optimizar porque no hay presupuesto. No, porque las decisiones se toman en otro lado. Bueno. Estamos en Politicón haciéndonos comentarios sobre la pasada asamblea del Consejo Consultivo Comunal de aquí, de la Comuna 6. Para que nos sirve, Escuchábamos el tema ¿Para qué nos sirven? De Billy Bone y la pesada del rock and roll. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Está confirmado para el próximo jueves 16 de agosto, amigos, antes de escucharse Politicón, a las 6:30 de la tarde, va a estar allí el taller de patrimonio en Ramos Mejía 841, el aula 707, Ramos Mejía 841, planta baja, aula 707, taller de patrimonio. Aquellos que deseen inscribirse, envíen correo a la coordinación del Consejo Consultivo de la Comuna 6. ¿Quién sigue? ¿Hay otra gacetilla por ahí? ¿Qué tenemos ahí, Sofía? Hay una gacetilla sobre nuevos talleres que se inauguran en La Fragua, en el Centro Social y Cultural de Proyecto Sur, que está ubicado en Otamendi al 219. Estos son un taller de arte para niños por Viviana Klachko, que se va a realizar los martes de 18 a 20 horas a partir del 14 de agosto, y clases de tango con Natalia Arape y Carlos Romeo a partir de agosto, los lunes a las 18 horas. Joaquín, ¿hay algo allí? Sí, mañana los amigos del Quijotero, el Centro Político y Cultural, ubicado en Apolinario 936, invitan a una noche de música latinoamericana. A partir de las 21 horas se presentan Santiago Yurba, el dúo Juan de Mora y Gervasio Saldívar. Comida y bebida a precios populares, dice la gente. Mirá qué bueno. Bueno, ¿y qué nos queda? La asamblea, ¿no? La asamblea continúa. Está en cuarto intermedio el Consejo Consultivo y la quinta asamblea seguirá el próximo miércoles 15 a las 6:30 o 7 de la tarde. Damos por supuesto que en la misma escuela, ahí en el Comercial 19, si mal no recuerdo, de Formosa 136. Ahí nos vamos a estar viendo el miércoles, amigos. Y el jueves a las 10 de la noche, para saber todo lo que pasa en Caballito, la actualidad, el comentario político, siempre oportuno de Politicón. Nos vamos. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Chao, hasta el jueves. Chao. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diaribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.